portería, ganándolo y pasando por encima de Churrias, del Flemas y del Mocos. ¡Increíble! ¡Alerta Bogotá! Con ustedes la época de los chistes. Con ustedes por el momento una canción. Tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu Muy buenos días. Vengo a contarles el chiste increíble de un pastucito que se iba para Pasto y compró el tiquete en un avión. Iba todo contento en el avión cuando volvió a mirar hacia abajo y le dio por preguntarle al vecino: oye, su merced, ¿me puedes hacer un favor? El otro le dijo todo ñero y todo irrespetuoso: qué gonorrea, qué fue y tales, soy yo, me le parezco. ¿Eso que está allá abajo qué es? Eso es Pasto, ñero. Entonces aquí me bajo yo. ¡Increíble! ¡A Bogotá! ¡Risa, risa! ¡Oh, sí! ¡Qué bien! Esto fue una producción de historias asombrosas y de historias increíbles y chistosas, producida y patrocinada por Don Miguel Po. Gaddafi. ¡Cletus! Y la mejor producción, Microsoft Productions, solicitada por Nicolasa. Y patrocinada y narrada por los del cartucho y de la L. ¡Una histeria para la L! Fue narrada por el Churrias. Por el Flemas. Por el Mocos. Por el Orine. ¡Historias asombrosas!